105.5 Los Códigos. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, oyentes, oyentas. Oyentes engloba todo, ¿no, Raúl? Yo creo que sí, ¿eh? Oyentes, entonces, muy buenos días. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va? Qué cortina más moderna, ¿eh? Esa, hoy estamos pero como loques. Me hizo acordar el programa que tenía acá la radio, que venía antes de Radio La Mariposa, que se hacían gimnasia, ¿te acordás? Ah, sí, sí, el de gym radial. Sí, sí, sí. Esto es para hacer gym. Y mire, yo tengo que estar, ¿eh? Por lo menos una hora al día tengo que estar. Pata para arriba, pata para abajo, pata para atrás, pata para el costado. Así que me viene bien, ¿eh? Para los que nos escuchan siempre, bueno, ya está Fabián en la consola. Aquí estamos, hemos vuelto a la radio. En realidad, volvimos la semana pasada, ¿no? Bueno, pero con el corte de luz no salimos al aire. Claro, sabe que justo estaba escuchando en otra de las radios de aquí de Bariloche antes de venir, hablando al responsable de la SEP, de la parte tecnológica, justamente hablando de esto, de los problemas de la electricidad y esta temporada que se viene, que parece que va a ser para los que tienen la suerte de trabajar el turismo, va a ser ahí arriba. Internet, le decía, ¿y qué va a pasar con internet? ¿Y sabe qué dijo el señor? Así dijo. Los grillos. Sí, vamos a ver qué pasa. Vio que acá muchas veces se van resolviendo las cosas así como, sac, sac, sac, sac, saco de acá, pongo ahí. Pero bueno, aquí estamos al aire en FM Los Coihues 105.5 con el programa de... Tengo que buscar en el archivo, ¿no? No, yo le ayudo, yo le ayudo. Ayúdeme, por favor. Somos un centro cultural comunitario dependiente del Hospital Zonal Bariloche. Nuestro trabajo se enmarca en una perspectiva integral de derechos y en particular en los lineamientos de la salud mental comunitaria planteados tanto por la Ley Provincial número 2440 como la Nacional 26.657. El objetivo de los talleres y actividades que realizamos en Camino Abierto es propiciar la inclusión social de las personas con padecimiento mental. Es más largo que lo que usted decía. Pero... Sí, yo decía que estamos en el programa de Camino Abierto, así nomás, ¿no? Era la cosa. Algo el así. Centro cultural. ¿Y andará el pollo allá por Camino Abierto en el día de hoy? El pollo ya estaba allí en Camino Abierto, están llegando los usuarios. Pero antes le cuento la temperatura. 11 grados 7 en el aeropuerto. Y para lo que resta del día, por la mañana lluvias aisladas, tarde lluvias aisladas, noche lluvias aisladas. Es lo que dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y qué pasó un 6 de abril, pero de hace bastantes años? Entre las efemérides que se celebran hoy se destaca la de publicación del Principito en 1943, la primera publicación. Es uno de los libros más populares de la historia, escrito por el novelista aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, mientras se encontraba exiliado en los Estados Unidos. Otra efeméride tiene que ver con la pirámide de Mayo. Se inician los trabajos para abrir los cimientos de la pirámide de Mayo un 6 de abril de 1811. Y otro, en el 2011, un día como hoy, 6 de abril, murió a los 56 años Patricia Micchio, presentadora de televisión. Su carrera comenzó en el 75, siendo una de las modelos argentinas más populares del momento y tapa de las principales revistas de espectáculos. Sin embargo, años más tarde, comenzó su etapa como conductora de la TV en Utilísima. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo no? Por favor, si me habrán hecho... ¡Cállate! ¡Estoy copiando la receta! Así me decían. Exactamente. Esas son algunas de las efemérides destacadas para hoy, 6 de abril. Y yo le digo la temperatura aquí en Villa Los Coihues, con el termómetro que tenemos aquí en el estudio... 13 grados 8 dice, pero vio que el sensor se cae adentro de la pared. Bueno. Así que puede ser que haya un par de grados más, un par de grados menos. Hay viento. Es la temperatura entre bloques. Ahí está. Viento hay, eso te podemos dar por seguro que hay viento aquí en Los Coihues por lo menos. Y los usuarios de Camino Abierto y los talleristas y también los que dirigen Camino tienen un chat interno que se llama Chau Bicho. Uh-huh. Y alguien ya está preguntando en el Chau Bicho, ¿estará la Tana Tatiana? ¿Giuseppe? ¿El Lonco Miguel? Vamos a ver si los encontramos. Yo creo que están por aquí dando vuelta en algún lugar de la programación. Pero me parece que en algún lugar de la primera hora, algo del teleteatro que se viene va a salir. No sé por qué, pero algo va a salir. Contemos entonces. ¿Quiere usted adelantar algo o lo dejamos directamente para...? Suspenso. Vamos a dejarlo directamente. Con esos tres nombres ya lo vamos llevando al imaginario. Mire, yo le tiro una solita. A ver. A ver si sale. No sale nada, pero mire cómo son las computadoras. Vio que usted le dice, le tiro una y que hay que levantar el pote correcto. ¿Qué así será sería? La tan... Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de riña. Vio, se viene nomás, no es joda esto, ¿eh? Era verdad, ¿eh? Se viene, porque más allá de que no estuvimos al aire la semana pasada, este equipo de producción que está ahí en Camino Abierto... No descansa. No para. Paran. Contémosle a los y las oyentes que estuvimos las 2 horas del corte de luz haciendo producción acá afuera de la radio. El miércoles pasado, sí, estuvimos también entrevistando al delegado del Registro Civil aquí en la ciudad, que estaban... apostados en el salón comunitario que tenemos aquí atrás de la radio y bueno, estaban haciendo ahí las actividades y se cortó la luz. Entonces le presté el celular y hasta el mediodía estuvieron usando los datos del celular para cambio de documentos, para firmas, para todos los trámites que la gente del barrio tenía que hacer. Bueno, se pudieron hacer gracias a su celular. A celular y gracias a personal que tiene esos datos tan copados. Sí, lo que hablábamos hoy, ¿no? Esto de cómo funciona el sistema. Por suerte sigue habiendo en esta ciudad, en gran parte del país, gente solidaria que permite que la mecánica no se pare del todo cuando la rueda parece que... Yo tengo datos. Vamos, seguimos. Y en camino se suceden las talleres y actividades. Los lunes, le contamos a la gente y a los que nos escuchan, de 10 a 12 en el playón de la plaza allí en el Ñireco, está la actividad física. Todos los lunes de 10 a 12 está el profe ahí entrando en calor y haciendo juegos con los usuarios. De 14 a 16 también hay juegos los lunes en Camino Abierto. Los martes, ayer, de 10 a 12 el profe de Murga los hace bailar, los hace tocar instrumentos, los hace conocer coreografías que tienen que ver con la murga, ya pensando en la murga del año que viene. O sea, ya están laburando para el año que viene. A las 12 los martes hay una asamblea de convivencia dentro de Camino Abierto y de 14 a 16 está el taller de teatro de la profe Elena. Los miércoles estamos nosotros de 10 a 12, dice acá. Pero me parece que es de 11 a 1, ¿no? Y sí, cambiamos un poquito. Muy bueno, bueno. Y de 14 a guitarra, el taller de guitarra, perdón, a cargo del profe Carlos Francese. Los jueves, de 10 a 12, Eutonía. De 12 a 13, grupo de cuidados, consumos problemáticos con el profe. Y también de 14 a 16, los jueves, cerámica. Y los viernes, cocina, de 10 a 12 y de 14 a 16, arte y creatividad con Gabriela. Son algunas de las muchas actividades y talleres que se suceden allí en Camino Abierto. ¿Te parece que, a ver, por orden cronológico, el lunes actividad física, juegos, martes murga, ¿te parece que vayamos a compartir lo que pasó ayer martes con la murga? Dele nomás. Con el taller de murga. Buen día Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá los saluda su profe Juan del taller de murga para contarles lo acontecido en el taller el día de ayer martes. 10:30 de la mañana estábamos encontrándonos. Sí, había otra gente presente, estaba la compañera que hace pedicura, por lo tanto los pies estaban de fiesta en Camino Abierto. Y también de la jornada de vacunación, estuvo Rosita haciendo las delicias de los hombros de las personas que fueron a vacunarse, ahí me incluyo. Pero qué decir de Rosita, que es una vacunadora con un nivel de experiencia. Fue como ni siquiera un mosquito que te pincha, fue una brisa que pasa y te acaricia el hombro, lo que sentí yo. Una genia. Y volviendo a la murga, tuvimos un montón de visitas, gente. Una cantidad importante de practicantes de la carrera de operador en salud mental. Y bueno, varias personas, che. No las voy a nombrar a todas porque estoy seguro que me voy a olvidar de alguien, pero muchas de esas personas eran la primera vez que estaban, por lo menos, acompañándonos en el taller de murga, así que fue la ocasión ideal para hacer un breve repaso sobre la historia de nuestra murga Salto de Alegría, sobre alguna de las canciones que fueron estrenadas años anteriores. Y todo esto vino muy bien también porque contamos con la presencia de un compañero nuevo, que era la primera vez que estaba en el taller de murga. Se trata de Calquín. Ya la mayoría están empezando a conocerlo, Calquín, porque también nos acompañó en el día de ayer, que como les contaba en el audio cerrando el grupo de Chau Bicho, fuimos ahí con Calquín a participar del taller de Maya, la pasamos bárbaro y hoy a la mañana estaba ahí firme junto a la murga. Así que Calquín también tuvo la clase de historia murguera y lo que vino después, que fue seguramente lo más importante, lo más nutritivo, la clase de ritmos y pasos de baile murgueros. ¿Qué decir de las personas que participaron de esta clase? Las profes, atención, Angie y Carmen, profesoras de baile, grandes valores, mostrando cómo es la cosa. Cómo, porque una cosa es decir, bueno, un pie para este lado, otro pie para este otro, pero hay una actitud que es la que caracteriza el momento del baile de la murga. Y fueron ellas las que dijeron, mira, acá esto se vive así. ¡Pah! Impresionante. Así que los compañeros, las compañeras que estuvieron ahí acompañándonos, la verdad que se llevaron una experiencia de super lujo. Yo, si dependiera de mí, le pondría más o menos un promedio de 150 estrellas en un máximo de 5. Así que imagínense cómo fue la cosa. Y bueno... Y la cuestión es que esto sigue. sigue girando. Así que decirles a todos, amigues, les esperemos en Lemergue. Los esperamos, las esperamos, les esperamos en la murga, los martes a las 10:30 de la mañana, en un momento de encuentro para la alegría, de juntarse y bailar, de mirarse a los ojos y reír. Todo eso hacemos en la murga. Así que, ¿usted está con ganas de pasar un momento bonito? ¿Encontrarse con gente buena onda? ¿Con ganas de pasarla bien? Véngase al ensayo de la murga. Súmese al salto de alegría y participe con la suya, con su alegría, con su entusiasmo del carnaval de todos los martes, ¿eh? En Camino Abierto, en el Salón Madera y en el Patio de Camino. Ahí nos encontramos. Gente querida, espero que estén muy bien. Les manda un fuerte abrazo el profe Juan del Taller de Murga. Aguante Radio La Mariposa. Oyentes de todo el planeta, saludos. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Buen día, bueno, acá Feli en Maquinando. Y bueno, quería aprovechar la ocasión para agradecer ahí a la Escuela de los Códigos que se realizó como otros años la carrera. Y bueno, nos permitió ahí nada, poder disfrutar del encuentro, del evento y también hacer una linda recaudación para los chicos de séptimo, el jardín. Y bueno, agradecer a todos, el grupo de padres, docentes, comunidad en general, que realmente permite que todo eso suceda. Hola, soy Gloria y bueno, estoy muy contenta de poder estar aquí hablando en Radio La Mariposa. Y acabamos de entregar 150 bolsas para el margen, así que, bueno, buenísimo, ahí está. Y seguimos con nuestros clientes de siempre, también con Tierra de Mestizos, así que, bueno, vamos Maquinando todavía. Qué grande Maquinando con clientes a full, el emprendimiento social ahí en camino. Saludos a los compañeros, compañeras, compañeres que están laburando, dándole a las máquinas como loco para hacer bolsa. Misiones 75, repetimos la dirección, porque hoy hablamos de camino. Ahí en la zona de Nireco hay unas piletas, ¿vio? Es. Muy conocida, unos terribles piletas. La parte de atrás de las piletas, hay un frente ahí todo pintado, decorado, que está buenísimo, con murales espectaculares. Eso es Camino Abierto. Ahí estamos. Bueno, y hablando de Camino Abierto, yo acá voy a sacar unos trapitos al sol, La semana pasada no tuvimos luz, exacto, ¿no? Decíamos. Exacto. Pero estuvimos acá trabajando, haciendo diferentes cuestiones para este programa. Y el amigo Pollo, con el que después vamos a estar hablando, dijo que se conmemoraba en esos días el Día Nacional de los Enamorados. Así que esperemos que el Pollo después explique de dónde sacó esta información. Exacto. Porque estuvimos buscando para poner algo que tenga que ver con esta efeméride y no encontramos. Pero estuvimos trabajando sobre el Día de los Enamorados. Exactamente. Así que alguien pidió algo. En este Día Nacional de los Novios te quiero decir que nunca amé a nadie ni supe amar a nadie como la historia de Gallo de Riñas. ¡Qué confesión, eh! ¿Por qué viví con todo el amor? El Gallo de Riñas y la Tana. ¿Usted, Lonco, quiere dedicar algún tema? Sí, a la Tana con mucho cariño, Amor de Primavera. ¡Qué romántico! El primer domingo de abril es el Día Nacional de los Novios. ¿Qué le despierta esta fecha a ustedes? Nuestro amor, nuestro amor. ¿Y en italiano? Yo amo a Giuseppe con todo mi corazón. Yo amo a Angie, a Angela. Me siento solo y quiero volver a vivir con ella, con mi sueldo. en la casa como donde estábamos viviendo antes, comprar el gas, todo, y volver a lo de antes, estuvimos 5 años de pareja, y ahora volvimos de vuelta, estuvo ella muy grave, jodida en el hospital, la iba a ver, le daba de comer, que no me preocupaba, rezaba por ella, y bueno, le deseo el amor, todo mi amor. Yo soy el Lonco Miguel y también la amo a la Tana y hace 36 años que la estoy buscando. Se armó, se armó la novia. No va a mandar que derriñe. Hola, soy Janet. Quisiera decirle esta palabra linda al amor de mi vida, a Mariano Alexis Garnica, que la primera vez que lo conocí me llenó de amor, de fantasía, de respeto. Me hizo sentir segura. Yo lo amo a él y él me ama a mí. Así que también desearle feliz día a todos los novios. Y que les sea lo mejor y que tengan un lindo día, soy Janet. ¿Qué tema musical le dedicamos a todos los novios de la Argentina y a las novias y las novies? ¿Reggaetón o bachata? El que usted quiera. Y yo reggaetón podía ser reggaetonera. A ver, un tema dedicado a todos los novios, las novias, les novies. Y yo quiero dedicarle a mi novio un tema de Shakira. ¿Cuál es? El más romántico que haya. Muy el bien. Más romántico. Hear the children crying. Hear the children crying. Saying give thanks and praise to the Lord. And I will feel alright. Está planteado el desafío, ¿eh? ¿Con qué vamos? Nos vamos con Shakira entonces y después sale reggaetonera. Pero nos dice acá el pollo que el primer domingo de abril es el día de los novios. Así que ya pasó, ya pasó. Bueno, bueno. Ya pasó. Nos vamos con Shakira. La canción se llama Día de Enero. Espero que sea de amor, ¿no? Sí, esperemos que sea de amor. Porque claro, si no, capaz que en Colombia... Sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nessie Benitín, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. Y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra del mar. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. Bueno, buenos días, Radio La Mariposa. Saludos a todos todas y todos los oyentes. Comentarles que acá en el día de ayer se acercó Rosita, histórica enfermera de Camino Abierto, para hacer lo que fue la campaña de vacunación antigripal a todos los usuarios y a todo el personal de Camino. Esto en el marco de la campaña de vacunación antigripal que está iniciando. Así bueno, si está escuchando, le agradecemos mucho a Rosita por cuidarnos y protegernos. Y bueno, informar a la población que también se pueden acercar tanto al hospital como a su centro de salud más cercano para recibir la vacuna antigripal y cuidarnos del invierno que viene heavy. Aproximadamente ayer entre 25 y 30 personas vacunamos en total, entre usuarios y personal. Así que bueno, fue una jornada bastante concurrida, hubo de todo ayer. Estamos volviendo de a poquito a la normalidad, era lo que decía Enzo, uno de los coordinadores de Camino Abierto, y yo fui una de esas 30 personas que se sentó ahí con Rosita. Charla va, charla viene, y me dice, ya que está, ¿no te querés poner también la antitetánica? Y dale, esa dolió un poquito más. Sí, pero esa es necesaria tenerla, ¿eh? Y sí, dura 10 años. Sí. Me la di ayer, el mes que viene otra segunda dosis, y al año el refuerzo. Y después por 10 años te dura la vacunación. Que se vengan los perros. Sí, y los metales. No, los que perros, claro, los uno metales. Que está laburando a veces con equipo, con cosas, que se raspa, que se cae, que se tropieza, se lastima. Es importante, bueno, es importante. Y bueno, nos vamos con el segundo pedido. Era Janet que pidió Reggaetonera, canta Anuel AA. ¿Estará bueno este? A ver. Debe ser de... Y las letras, el reggaetón tiene esas letras siempre que... Sí. Al reggaetón ha sido fiel, reggaetón. Nunca se ha virado, nunca. El parecer otro nivel, cayó con las amigas a fumar. Es una nena mala y le gustan problemático. Es fanática del perreo y se sabe todos los clásicos. Ella es reggaetonera hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Es loca con que el día le sume. Todas las canciones que la ponen a bailar. Ella es reggaetonera hasta la tumba. Los fines de semana solo quiere vacilar. Se suelta cuando el día le zumba. Los reggaetones que la ponen a pelear. Estaban todos los parties sin ID. Fumando marihuana. Siempre está por dos pa' dos con la hermana. Vive la vida como si no hay un mañana. Y siempre dice que ese culo operado no te haga. Tú eres de las que sabe y se la traga. Si no es en G3 ya no sale pa' la playa. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Se lo quieren meter el combo entero, pero ella es fina y nunca cuero. Se puso extensiones en el pelo. Reggaetonera en busca de un reggaetonero. Desde que el novio la Le dicen, la rompe bicho. Le dicen, la rompe bicho. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagao. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagao. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ella es reggaetonera hasta la tumba. Solo. Era de menino. Brrr. mi cue. Los Illuminati hoy te ve, bebecita. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Y ahora sí, nos vamos directamente a la zona de Misiones 75, ahí en la zona de Nireco, a ver si está el compañero Pollo, a ver si nos está escuchando en este momento. ¿Cómo le va, Sebastián? Bien, los estoy escuchando fuerte y claro. Estamos acá, Misiones 75, compartiendo una linda mañana. Un tanto nublado para mi gusto, pero bueno, todo se compensa con unos ricos mates. ¿Cómo anda Fabián? ¿Cómo anda Raúl en este día? Miércoles 30, si no me equivoco, no, miércoles, ¿cuánto? ¿Cómo miércoles 30? 6 de abril. Miércoles 30 fue el miércoles anterior, ¿verdad? Claro, que estuvimos de producción. Exactamente, que tuvimos el problema del corte eléctrico que ahí en la radio Los Coihues. Gracias a eso tenemos un montón de material para esta radio La Mariposa de 11 a 13 horas. Y hoy no es la excepción acá en Camino Abierto, que hay un grupo nutrido de amigos y de amigas acompañándome. Algo que tenga que ver con el radioteatro, ¿no? Hay radioteatro, están acá puliendo los detalles. Vamos a tener el primer capítulo del radioteatro entre Angélica y Giuseppe. Están esperado por la gente de Los Códigos, están esperado por la gente de Camino Abierto. Lo vamos a dejar para el final, seguramente. Pero acá para el principio quería presentar a dos amigas nuevas, a dos compañeras que están visitando acá. Yo las conozco por primera vez hoy, Dayana y Vanina. Te voy a dejar que se presenten ellas directamente, que te cuenten qué es lo que hacen acá en Camino, de dónde vienen, cuáles son los objetivos que tienen en este dispositivo tan lindo que es Camino Abierto. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Ahí te paso con Dayana. Un abrazo grande. Perfecto, un abrazo. No se me vaya, ¿eh? No. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Con quién tenemos aquí con Raúl el gusto de estar hablando en este momento? Yo soy Dayana, estudiante de psicología, que vine por unas semanitas a conocer el dispositivo de Camino Abierto. Muy bien, Dayana. ¿Y de dónde viene? Yo vengo de General Roca. Ajá, muy bien. ¿Cómo? Pero bueno. General Roca, conocido actualmente como... Sisto Menuco. Ahí estamos, recuperando nombres, como debe ser también, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿y qué anda haciendo por allí, por la zona de Fisque usted? Bueno, yo estudio en Cipolletti, en la Universidad del Comahue, y estoy estudiando psicología, estoy en mi último año, y estoy haciendo las prácticas de comunitaria. Y bueno, tuve la oportunidad de venirme acá a Bariloche, donde fui muy bien recibida, y estoy acá participando de las actividades y los talleres. Y conociendo, por supuesto, a los usuarios y a las personas que trabajan acá. Bueno, ¿y qué primera impresión se llevó entonces ahí de Camino Abierto? No, estoy muy contenta, muy agradecida también. Estoy participando, aprendiendo. Ayer tuvimos un taller de murga que no sabía nada, así que estuve ahí incorporándome y aprendiendo. Mire, Dayana, que si va a estar una semana en Camino Abierto, se tiene que preparar para la sorpresa cotidiana, porque todos los días hay actividades. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, estoy acá sumándome y aprendiendo, por supuesto. Muy bien. ¿Y usted está haciendo las prácticas, nos dijo? Sí, de psicología. Bueno, ¿y por qué eligió psicología, si se puede saber? ¿Psicología? Porque me encanta. Es una cosa que, no sé... El cariño, las ganas de aprender, de... Bueno, lo que me pasó es que teníamos varias ramas, clínica, jurídica, teníamos varias, pero yo quise conocer el dispositivo comunitario y acá estoy, encantada. ¿Y allá en Fisque hay algún ámbito de trabajo similar a lo que sería Camino Abierto? Yo conozco, por ejemplo, Funda, que también es artístico y creativo, que se trabaja también. Con un dispositivo comunitario. Y estuve en un tiempo también, pero muy poco. Acá, por suerte, voy a estar un poco más de tiempo. Muy bien. Dayana, ¿y conocía ya Bariloche? Sí. Sí, sí, pero siempre de vacaciones. Muy bien. ¿Y qué le pidieron que lleve de regalo a la vuelta? Chocolates, cerveza. En ese, en ese orden. Claro, claro. Está bien. Bueno, Dayana, ¿algo más que nos quiera contar? Algo, así, algo que le haya sorprendido de entrada cuando le abrieron la puerta. Primero, es difícil encontrar la puerta de Camino Abierto, ¿no? Como está todo tan pintado con murales, ¿no le costó? Sí, no, para nada, absolutamente para nada. Aparte de fácil acceso, yo estoy alojándome acá cerca, así que fue muy fácil llegar y nada. Creo que algo que me gustó fue el recibimiento que recibí por parte de las personas que trabajan y los usuarios, que están súper contentos y todo el tiempo dicen, bueno, vení acá, sumate acá, así que muy contenta. Perfecto, Dayana. Bueno, muchísimas gracias entonces. Dale, ahora te paso con el pollo. Perfecto. Fabi, sí. Bueno, estoy acá con la siguiente presentación, estamos con Yanina Raile. Me estaba contando que ella es de Sierra Colorada, tiene un pasado de locutora, a ver si con la voz que tiene podés llegar a contar algo, a comentar algo. Mira, te lo paso directamente para que te hable de lo que es Camino Abierto, qué es lo que hace acá y su pasado en la radio. A ver, Yanina, por favor. Perdón, Vanina. Bueno, Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanina? Muy buenos días, estamos aquí en la radio del estado de FM Los Coihue. ¿Cómo le va a usted? Bien, todo bien, por suerte acá esta mañana, acá en Camino Abierto, bueno, conociendo otro de los talleres que tiene Camino para ofrecerle a sus usuarios, la verdad que muy interesante, ya pasamos por varias actividades y nos vamos poniendo al día con todo y la verdad que es un espacio hermoso que estamos transitando. Bueno, yo en mi caso, a diferencia de Dai, estoy haciendo la pasantía de operador. Bueno, también soy acompañante terapéutico y bueno, conociendo también los distintos dispositivos que hay, porque vamos rotando durante la semana, rotamos en diferentes dispositivos. Está bien, ¿y cuáles más le tocan para ir en esta semana o a qué otro espacio fueron ya? Bueno, en mi caso estuve por Rucahuel, el hospital, que es la parte de la biblioteca, Camino Abierto. Y bueno, la semana siguiente me espera Girasoles y próximamente la guardia del hospital. Ah, bueno, tiene para divertirse. Sí. Si anda por el hospital, vaya a conocer la biblioteca, ¿eh? Ya estuve en la biblioteca. Ah, bueno. La biblioteca estuvimos hace una semana atrás. Y bueno, tiene un espacio hermoso los viernes del taller de arte terapia, que es hermoso, una experiencia espectacular. Bueno, nos vamos encontrando con cosas que no conocemos, ¿viste? Es todo nuevo. Claro. ¿Y cómo es eso del pasado de locutora? Mi primer trabajo. ¿A dónde? Y con auspicio y todo, o sea, que me gané mis primeros pesos. Fua, ¿cómo se hace eso? A ver, ¿por qué no nos viene a dar un taller de cómo se ganan unos buenos pesos en radio? No, la verdad que tengo una FM que surgió hace muchísimos años, más o menos en el 2000, en el 99 más o menos. Bueno, era un espacio donde participábamos la mayoría, jóvenes, la mayoría. Y nada, un grupo hermoso, porque vos viste, bueno, que en la radio también se van formando los grupos, es como una comunidad, una familia, y la verdad que éramos todos jóvenes en ese momento, y bueno, yo tenía mi espacio radial, que lo tenía a la tarde, y también los sábados a la noche, en la parte romántica en aquella época, donde bueno, también hacía la parte de poesía y todo lo demás, y bueno... En la tarde, bueno, los días de semana, bueno, tenía mis publicidades que me acompañaban y bueno, nada, la verdad que es muy importante, obviamente, cuando uno empieza a hacer radio y poder, nada, tener sus auspicios y ganarte los pesos, ¿no? O sea, esto es sumamente bueno. Y era algo que era para mí, así que, y tenía que hacer bien las cosas y para que me sigan auspiciando. Claro, claro, claro. ¿Y esto dónde era? De Sierra Colorada. En Sierra Colorada. Y cuéntenos para los oyentes y las oyentes, ¿dónde queda Sierra Colorada y cómo es, si lo tiene que definir así en pocas palabras? En la Sierra Colorada queda 390 kilómetros de acá de San Carlos de Bariloche, lo que sería más o menos en el centro de lo que es la Ruta 23, entre Bariloche y Viedma, aproximadamente. No sé cuántos habitantes tiene hoy en día. Yo hace 17 años que vivo acá en Bariloche, y creció muchísimo, crecieron muchísimo los pueblos, y bueno, pero sigue siendo lindo, tranquilo, muy familiar, ¿viste? O sea, es para ir a descansar, estaba buenísimo. Bien. Bárbaro. Y volviendo a tu parte, sí. Raúl te saluda, buen día. Hola Raúl, ¿cómo estás? Todo bien. Volviendo a tu parte romántica y como para dejar una canción para que escuchemos que refleje tu parte romántica, ¿qué canción podrías pedir? Uy, te podría pedir, algún tema de Rosette. En esa época, mucho Rosette, escuchas todo. De Rosette. Dale, escucha tu corazón, por ejemplo. ¿Cómo? Escucha tu corazón, podría ser. Da. Buenísima, dale. Mire, Vanina estaba consultando a San Google, que según dicen todo lo sabe, dice que en Sierra Colorada, según el censo 2010, en el municipio hay 1.542 habitantes. Dice que había 1.243, pero Vanina se fue para Bariloche, así que están con ese número actualmente, que bueno, ahora se viene el censo, así que va a crecer. Hoy creo que rondan los 4.000 y pico. ¡Fuah! Claro, 10 años está atrasado el censo. Bueno, cuéntenos antes de ir al tema romántico, ¿qué le sorprendió de Camino Abierto? ¿O qué le gustó? Todo. O sea, el recibimiento de cada uno de los usuarios que están en Camino Abierto, el recibimiento de tanto del servicio. Y bueno, vamos viendo, eso es muy importante para nosotros, creo que nos llevamos mucho y bueno, la verdad que son cosas que por ahí uno no conoce y vamos amigándonos y a todos. Muy bien. Bueno, Vanina, le mandamos un abrazo grande, lo mismo a Dayana, gracias por participar aquí del programa de Radio La Mariposa, y si se quedan por aquí por Bariloche, no sé cuánto Dayana, pero si vos te quedás un tiempo más, también algún día vénganse para la radio. Yo vivo acá, vale, bueno. No tengo pensado este de Bariloche, pero bueno, todavía me gusta, aparte es un bien. 7 años que estoy acá. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por darme la oportunidad de gente y bueno, un poquito lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, decile a Ivanina que el pollo se mueva un poco con el teléfono porque se nos corta. Dale, iba el pollo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Fabi, hoy parece que es el día de las presentaciones, porque tengo una última presentación, una cara nueva acá en Camino Abierto. Estamos con Adrián, él es psicólogo, y te voy a dar directamente para que charle con ustedes acá en Radio La Mariposa. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Fabián, ¿cómo están? ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo es su nombre? Adrián. Adrián, muy bien. Pensé que había notado mal. ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien, no con tan buena voz de radiofónica como Vanina, pero bueno, va a hacer lo posible. No, pero tiene una onda también, programa rock and rollero, va como piña, ¿eh? ¿O no? Tuve un programa de radio por la salita de Frutillar en algún momento, pero bueno, ya me he contado. Muy bien, bueno, ¿y qué anda haciendo usted por ahí por Camino Abierto, Adrián? Bueno, yo me sumé a Camino Abierto más o menos en diciembre. Antes había estado en el centro de salud de 24 hectáreas, Frutillar, por ahí. Y bueno, ahora me tocó venir a Camino. Después de muchos años, yo entré al hospital en 2013 con la finalidad de entrar a Camino Abierto, pero bueno, esas cosas administrativas derivaron que fuera para otros pagos y... Muy bien, Adrián, y está feliz. Entonces, está ahora anda ahí trabajando ya por Camino. Sí, ya trabajando acá, los miércoles, los jueves, estoy acá. Bueno, ¿le puedo hacer una recomendación? Sí. Tenga cuidado con la gente de radio, con el resto, toda gente bárbara, pero la gente de radio no confíe mucho, Vio cómo es la radio, Era el espacio que más me interesaba, así me voy a estar de cabeza, sin cuidado. Buenísimo. Bueno, Adrián, vénganse también algún día que tenga ganas, véngase para acá y si se le ocurre ahí, hable con el pollo para desarrollar algo ahí en camino, también está bueno, ¿eh? Porque acá en el programa todos aquellos y aquellas que participan de camino tienen un espacio en el programa, porque el programa es de camino, así que si se le ocurre algo ahí para llevar adelante desde Camino Abierto, está buenísimo, háblelo ahí con el pollo. Y bueno, dale, sí, ¿eh? Me encantaría, algo se me va a ocurrir. Bárbaro, buenísimo. Bueno, Adrián, un gusto. Bueno, un gusto grande mío también y nos estaremos viendo pronto. Perfecto, perfecto. Páseme ahí con el pollo, a ver si le aguanta la batería para hablar un minuto más. Dale, ahí te lo paso al pollo. Un abrazo. Seguimos, bueno, ¿cómo estamos vivo? Saliendo? Ya lo estoy, güey. Perfecto, perfecto, pollo. Ya tenemos ahí. Mire, se tiene que sacar un par de separadores hoy, por lo menos. Estás escuchando Radio La Mariposa con la locutora ahí, con el amigo Adrián, con la compañera de Sierra Colorada. Por lo menos 3 separadores grabados en el celular. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos acopiando material entonces. Muy bien. Bueno, Día Nacional de... Me parece que me... Acá con Raúl no... Es verdad, me parece que va a quedar para otro momento. No voy a chequear la fuente para salvar mi nombre y le voy a mandar cuando tenga un minuto. Pero rara vez me equivoco. Muy bien. Acá me piden con ansia que pasen algunos de los temas que estaban pendientes del miércoles pasado, si puede ser. Y si quiere volvemos en un ratito con una segunda ronda con los compañeros y amigos de Camino Abierto. Perfecto. Mientras tanto aquí... En FM Los Coihues, una nueva hora comienza, ¿no? Roxette viene. Se me fue a Aspen. Ah, se me fue a Horizonte. Claro. Pero falta para la nueva hora, mirá. Vamos con la canción solicitada, Roxette. Escucha mi corazón. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento. Aparentemente en un presunto supuesto se habría visto al joven y apuesto Harry, perteneciente a la municipalidad de San Carlos de Bariloche, bajando precios en las góndolas y haciendo más accesibles los alimentos para la comunidad. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihue. Buen día, Radio La Mariposa, y a todos los les compas de Camino Abierto, ¿cómo andan? Acá habla la profe de teatro. Ayer tuvimos un martes excelente, nos divertimos, nos reímos, tuvimos gente nueva, hicimos un montón de ejercicios de imaginación, improvisación, armamos mundos, personajes, ensayamos una escena que estamos trabajando con el elenco Malapraxis y se sumó gente nueva a la escena. La verdad que estuvo muy divertido, muy contentos. Lo dieron todo porque se chivó, se caminó, se hizo ronda, se hizo de todo con el cuerpo, se actuó, la verdad. Una energía está viendo por la tarde, tremendo, muy contenta. Bueno, esas son las buenas nuevas. ¡Abrazo! Se me había dormido la muñeca. Richard, vamos Richard, no me dejes Richard. Acá estamos agitando los brazos, los codos. Agitando alitas. Saludando a todos los rolingas de Bariloche. Para Charlie, seguramente nos está escuchando en Camino Abierto. Charlie, a ver si te parás y empezás a quitar las alitas, a ver. ¿Había algún antro rolinga en Bariloche en alguna época? Sí. ¿Conoce nombre usted de alguno que se haya ido del lugar rolinga? A mí me contaron, ¿no? Yo sí, no, no. Pues, usted es de fletero, digo, capaz que llegó equipo, alguno de esos, ¿hay? Había, debería haber, ¿no? Hubo, los nombres eran medio extraños. Sí, sí, sí. Había uno que me contaron que se llamaba El Clandestino. Ah, yo llegué tarde ya para ese. Me contaron, estaba en una cueva bajo tierra. Estaba re buenísimo, ¿no? Estaba re contra buenísimo. Es verdad que en alguna zona ahí por Cinco Esquinas cada tanto hay un cimbronazo en el subsuelo y son los espíritus del clandestino. Sí, señor, eso es lo que dice. Hasta la gente de Fertility que está en el último piso lo siente, mire. ...2944-784040... el teléfono de FM Los Coihues. Y se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene. Contémosle a la gente que esto nació como un ejercicio teatral en un día donde no había luz y estábamos todos en ronda sentados afuera de la radio, compartiendo mates, cada uno con su mate, compartiendo historias, y de repente una de las usuarias y comenzó a hablar en italiano. No paraba nunca, ¿no? Y nosotros seguimos con la reunión, hablando, y ella seguía hablando en italiano. Entonces, a alguien, una mente superior, se le ocurrió, ¿por qué no hacemos a radioteatro, no? Ahí estamos. ¿Y entonces? Entonces empezaron a grabar. Primero, muy así entre nosotros. Y después fue tomando forma la cosa y hoy ya anticipó algo Sebastián, que al final de la salida de Sebastián en camino va a haber como un anticipo más del radioteatro. Pero como para ir conociendo, esto tiene personajes. Sí, sí, sí, esto tiene personajes y se va a ir desarrollando como los viejos radioteatros del inicio de la radiofonía en la Argentina, que ya tiene más de 100 años. Se va a ir desarrollando en el aire, capítulo a capítulo, a medida que vaya avanzando la historia. Exactamente. En nuestra terraza, como en aquella época empezaron en una terraza, en nuestra terraza se van a desarrollar capítulos del radioteatro. Pero hoy le damos así como la puntita de lo que tal vez va a ser un gran radioteatro en Bariloche. A ver, ¿de qué se trata esto? Porque no... Digámosle a los usuarios y las usuarias de camino que paren la oreja. Que paren la oreja. Por sí, eso sí. Estamos haciendo toda esta. Sí, sí, sí. Este piripipí, se dice profesionalmente. Esta entradende. Para que escuchen lo que es el inicio de. ¿Cómo se llama? Gallo de Riña, ¿no? Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Yo me llamo Tatiana y mi gallo de Riña es mi pareja. Y yo lo amo con todo mi corazón. Mi gallo de Riña. ¿Y qué ha sido el gallo de Riña? Se peleó con un ex novio mío que era un borracho de cuarta. ¿Pero se agarraron a las piñas? No alcanzó porque le tuvo miedo, se escondió. Pero el gallo de Riña le iba a dar para que tenga que guarde. Hola, buen día. Yo era un boxeador de Pajarito Hernández. Él era mi entrenador. Y me echaron por fumar mucho, me sentían olor a cigarrillo y no quisieron que fumara más, y no boxeara más, no pude boxear más, perdí mi carrera de boxeador. Conocí a mi gallo de Riña en el colegio de 16 y ahí le dije, ¡qué lindo que estás! Buonasera, señorina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Va bene. Muy bene, molto bene. ¿Y qué hace Miguel de acá? Miguel es un mapuche. Mas yo no Giuseppe. Es Giuseppe yo quiero a Giuseppe. Mas yo la quiero mucho a la Ángela igual, me ha estado mucho para pelear con Ángela, me ha defendido a muerte. Mas vale, no quiere ser Miguel, es un borrachine. No quiere ser borrachine. Si vos lo bene. Miguel, se la apostaron la máquina. La vendetta será. La vendetta será. La vendetta será mala. La vendetta será mala. Ma yo, Tatiana, no se queda con otro que no sea el gallo de Riña. Lo amo con todo mi corazón. La vendetta será mala. Que el lonco Miguel no se largue con mi tana porque lo voy a desarmar. Y lo tengo acá a la derecha y estoy que se la pongo desde una sola, un gancho de uno, no va a creer más. Ma, yo estoy orgullosa de mi gallo de Riña. Lo amo con todo mi corazón. Adiós. Próximamente gallo de Riña. Próximamente gallo de Riña y la tana. ¡No se lo pierdan! La vendetta será mala. ¿Qué condimento tiene esto, eh? Sale mozzarella de la máquina. La que se viene, la no, que no, se viene, no. La que se viene. Yo creo que el lonco es jodido, eh. No me guarda con el lonco. El lonco. Usted sabe que cuentan las malas lenguas que fue luchador de la troupe de Caradagian cuando se fue de aquí de Bariloche. Ah. De la primer troupe, de la década del 60, el lonco estaba ahí en el escenario. Así que va a ser un radioteatro. Sí, sí, sí. Y al otro lo echaron porque fumaba. Fumaba mucho, entonces no, afuera, no, claro, más boxeo. Claro, no se puede entrenar largando humo. Bueno. No se puede. Bueno, esto es un avance. Un avance, es un avance nada más. Un avance. Qué bueno. Bueno, y lo bueno es que la profe de teatro, Elena, agarró el guante y dijo, pero me sumo con todas las ganas. Qué grande. Así que parte del Radio Teatro, bueno, lo van a tratar allí en teatro con la profe de Elena. Tenemos pedido de canciones desde Camino Abierto. Buenas tardes, buen día, me presento, soy Omar Carfunao, acá usuario paciente de salud mental, acá estamos con toda la ranchada, todos los grupos, así que quería dedicar un tema a todos los participantes, el tema Toro y Pampa, para Radio Mariposa, gracias. ¿De qué banda es? De Alma Fuerte. Perfecto, agarramos el guante. Alma Fuerte, Toro y Pampa. Ya está en el aire de Radio La Mariposa. ¿Querés dejar mensajes? 2944-784040, fmloscoibes.redenfoques.com.ar. Desde allí, para el mundo. Y el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, Toro y Pampa. Nunca torcido, ¿de dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, Toro y Pampa. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. ¿Cómo venimos que ni tiempo de sacarme el saco? Me saco el saco, me pongo el pongo, decía Marrone. Todavía ni eso pude hacer aquí en la radio. Estoy por desensillar hace una hora y diez ya. O sea, va entrando en calor la cosa. Sí, estoy... bueno, me están agarrando los calores ya. Como la gente de Camino Abierto, que va entrando en calor los lunes de 10 a 12 con actividad física. Y a la tardecita, después de almorzar, llega Maya con su taller de juegos. Y a esto se fue ampliando, porque al comienzo eran solamente juegos... Pero ahora Maya está preparando taller a taller un recorrido por el mundo y elige un punto del mundo y le cuenta a los usuarios que participan del taller costumbres, la música, dónde está ubicado ese lugar en el mundo, qué particularidades tiene, qué idioma hablan. Y el lunes pasado viajaron imaginariamente hasta Francia. Entonces tuvieron todo un taller dedicado a Francia, sus comidas, sus costumbres. Inventaron un juego ahí con unas cartitas que iban sacando los participantes y se iban conociendo entre sí. Todo como para que la ronda funcione como tal. Y al final, el plato fuerte, una visita sorpresa. La visita sorpresa es un violín que vino con su violinista, obviamente, a cuestas. Esta de Martina se llama la violinista, que fue invitada por Maya, que Maya la conoció en condiciones hermosas, digamos. Estaba tomando sol en una playa con amigas, Maya, y 5 metros más adelante había una violinista en la playa sola tocando el violín. Bueno, todos dijeron, che, qué lindo, bla, bla, bla, y cuando ella quiso acercarse, ya no estaba más la violinista. Bueno, dijo, en algún momento me la encontraré. Maya rescata a un perro callejero, y ¿quién era la amiga de ese perro callejero? La violinista. O sea, el destino los volvió a encontrar, ahí es donde se conocieron más, y Maya le contó que ella tenía un taller los lunes en Camino Abierto, que le encantaría que alguna vez vaya a tocar el violín, y Maya y Martina dijo, por supuesto, voy a ir el lunes. ¿Quieren que nos metamos de a poquito en el taller? Bueno, a ver, despacito, despacito, porque el violín se escucha muy despacito. ¡Vamos, Tino! verdad que superó mis expectativas, ¿no? Pero bien, no sé, me sentí como transportada a otro lugar. Fue hermoso, ¿no? Además, viajar por Francia, viajar a través de la música, del sonido del violín, ¿no? De la melodía. Es algo, un regalo que no tiene precio. Bueno, yo más o menos también digo lo que dijo mi compañera, que es mi primera experiencia. También me sentí como viajando por Francia y por esos alrededores. Y bueno, también una experiencia, y bueno, también me encantó el taller. Esperemos que el otro lunes sea algo igual o diferente a lo que vivimos hoy acá en Chile. Yo me sentí muy atrapado por el violín. Fue espectacular todo lo que tocaste, me encantó. Bueno. Y te veía así con esa suavidad. Yo lo agarro eso y no sé, lo destruyo en dos segundos. Arte puro fue. Y nada, me gustó mucho lo de los papelitos. Decime, ¿qué te gustó hoy? Estuvo bueno. Ah. Estuvo bueno, sí. Me encantó. ¿Qué te gustó estuvo más? Estuvo bueno el violín. Estuvo lindo. El violín. El violín. ¿Eh? El violín. Bien. El violín, sí, estuvo bueno. Bien. ¿Vos? No, muy lindo me pareció. La clase muy linda. Nos llevaste a Francia. Conocimos un poco de Francia. Lo que no tenemos la posibilidad de viajar tan lejos. Y lo del violín me pareció re precioso. Muy lindo. Bueno, la verdad que súper agradecida de conocer el espacio, de conocerlos a todos, de poder compartir. Me parece re importante y lindo que en Bariloche se generen estos lugares, ¿no? De contención y cariño y cuidados y de compartir experiencias. Y me pone contenta que algunos que nunca escucharon un violín en vivo hayan podido experimentarlo, pero la verdad que es algo loco, fuerte, ¿no? Y emotivo. Yo siempre pienso como que los artistas, nuestro trabajo es generar emociones en la gente, ¿no? Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser molestas, sí. Pueden ser de tranquilidad o de exaltación o de bailar. Y la verdad que está re bueno poder haber venido acá a generar emociones, que también es como recíproco porque a mí también me las generan. Y nada, recibí bocha de cariño. Gracias, Mai, que sos un amor, sos una genia. Me encantó también ver cómo laburan acá, la dinámica. Así que nada, súper agradecida. ¡Qué bueno! Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Y de eso se trata los talleres, también de propiciar un ámbito de crecimiento personal, posibilitar la inclusión social, favorecer el ejercicio de derechos, reactivar lazos sociales, promover capacidades individuales y grupales, ampliar las capacidades creativas, crear un lugar de pertenencia, trabajo interdisciplinario e intersectorial. Todo esto se trabaja allí en Camino Abierto. Todo esto tiene que ver también con la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la Ley Provincial número 2.440. Son leyes que cada tanto en los programas vamos a ir insistiendo, porque son leyes que han salido para representar un colectivo que estaba un poco olvidado. Y hay mucho de esta ley que todavía no se está cumpliendo. No sé si alcanzamos en el programa de hoy, tal vez sobre el final. Se presentó un documental hace muy poco aquí en la ciudad. Tenemos mucho acerca de ese documental, pero me parece que nos llama alguien, ¿no? A ver. Me parece que nos vamos para la zona de Camino Abierto. Vamos a ver si están los compañeros por allí, por Camino. Sebastián, ¿anda usted por allí, por Camino Abierto? Acá estaba la apertura. Sí, seguimos acá en Camino Fabi, seguimos acá en Camino Raúl. Y estoy acompañado en este caso por Gonzalo, que tiene novedades acerca de la temática que lo interpela, acerca de la columna que sostiene un tanto irregularmente, pero que sostiene acá el programa La Mariposa, su columna, su fanatismo, su pasión por Star Wars. Hay novedades, Fabi, al respecto. Te paso con el que sabe sobre el tema para que las comparta. A ver. Hola, buen día. ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo anda usted? estudiando algo de Emerson, Lake and Palmer, me traba la lengua. Bueno, seguimos con la noticia de Star Wars, que estamos esperando todos los fans de Star Wars y simpatizantes también. Se trata sobre el spin-off o live action, lo quieren traducir al castellano, serie con actores filmada con la misma calidad de las películas. No estamos hablando de dibujo animado, que también hay una serie, unos 9 cortos que se llaman Visiones, con diferentes temáticas. Uno más tirado a los samurái, otro más metido, más impulsado al público infantil, con más dibujo animado, que habla de los dos droides típicos de Arturito, mal llamado Arturito, Archibichu. Y se trepeó, y no sé si BBH también. Y después, que son recomendables, yo vi un par y están buenísimos. Pero para eso tenés que abonar Disney Plus, y calculo que ahí están. En internet tenés 2 nada más dando vueltas. Y no están subtitulados ni doblados al castellano, están en inglés. Si no sabes inglés o no. La cosa es que el 28 de mayo se estrena mundialmente la esperada serie o spin-off o como quieras llamarle de este gran personaje que muy querido por los fanáticos, Obi-Wan Kenobi, el maestro Jedi. Así que bueno, son 8 capítulos, al principio eran de 1 hora y media, 2 horas, después los hicieron más cortos, eran más parecidos a las películas, y después tienen para ver unas que ya tienen como 2-3 años dando vueltas, de Mandalorian, que es bueno la historia de los guerreros mandalorianos, que ha hablado un personaje muy conocido, Boba Fett, de la misma raza, quiero decir, los mandalorianos, y me equivoqué porque se acaba de terminar de lanzar también una serie de 8 capítulos de The Book of Boba Fett, este personaje mandaloriano, de ahí mi equivocación. Exactamente, Gonza, 7 capítulos, me tragué los 7 capítulos. El 28 de mayo está este avant premier en internet, tanto en Disney Plus y en plataformas ilegales, también la piratería llega a todos lados. Y que bueno, sin hablar de más, que a mí me cuesta, que la fuerza los acompañe. Chau, chau. Qué buen informe, Gonza, qué buen informe. Gonza, ¿me escucha? Sí, lo escucho fuerte y claro. ¿Qué nos dijo de Emerson, Lake and Palmer por ahí? Sí, le había pedido algo a usted. Sí. Ah, perdón, sin irme por la rama, que a mí me cuesta. Nada, quería saludarlo a vos y a Raúl. Le dije a elección de ustedes, no se me viene nada a la memoria. Bueno, en este momento. Algo de Emerson está bueno, ¿no? ¿Eh? Algo de Emerson, Lake and Palmer. Claro. Muy bien, bueno, buscaremos. Bueno. Gonza, un gusto volver a tenerlo aquí al aire, ¿eh? Se lo extrañaba. Dale, gracias. Acá decía el pollo esporádicamente y casi nunca, porque desgraciadamente no hay noticias de Star Wars todo el tiempo. Claro. Pero bueno, ¿viste? Ahí estaremos los fans y simpatizantes, como es, pendientes a la internet. Siempre hay un juguete digital, viste, que nos mantiene bobos. Gonza, bueno, ¿me escuchás? Sí. Raúl te saluda. Me clavé los 7 capítulos en Disney Channel de el libro de Boba Fett. Recomendable. Sí. Yo con esto del derecho de copyright. Para la gente que está escuchando, el copyright es el derecho de autor. Se puede mandar un link, pero Facebook, como está muy de la mano con Disney y todo lo que es derechos de copyright, derechos de autor, se lo eliminan al toque. O sea, vos me lo estás eliminando, me lo estás mandando a mí para que yo lo pueda ver y ni siquiera te lo dejan enviar a vos. O sea, está muy, muy al pie con eso. Y yo pude ver el primero nada más. Después lo del segundo, el The Book of Boba Fett, traté de verlo ilegalmente porque no me da para Disney Plus, y esto acá me hacen con el dedito, le pegan ahí la serruchada. Me voy diciendo que la fuerza los acompañe. Chau, bueno, chau. Un abrazo, Gonza, un abrazo. qué grande. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Anda el pollo. ¿Cómo me escuchan por ahí? Porque estoy con un nuevo teléfono, con un nuevo dispositivo acá. Deluxe. Al fin cambió de teléfono, al fin se escucha bien. Vamos todavía, pollo. Llegó el 3G a la casa del amigo Sebastián. No, he prestado porque me quedé sin batería con mi celular, así que acá Fer amablemente me prestó su celular y no logro descular cuál es el altavoz. Así que vamos a salir como estamos, ya que me dicen que estamos saliendo fuerte y claro. Lo que viene es fuerte, tengo que adelantarlo. Lo que viene es pedido por gran parte del público de Camino Abierto, de FM Los Coihues. Lo que viene, lo venimos pensando a su tiempo, es un radioteatro. ¿Cuál puede ser el nombre de este radioteatro que viene a continuación? Ah, me mató, ¿que ya están con otro o con el que veníamos? No, es el que veníamos, Lo que tenemos acá es un avance, una premier de lo que va a ser este radioteatro llamado Gallo de Riña, en la que los personajes que están son la Tana, llamada Tatiana, en realidad, y Giuseppe, los personajes de este radioteatro que va a empezar a salir regularmente en Radio La Mariposa. Y quería como hacerle algunas preguntas como para ponerle un poco de contexto para esta novela de amor, para esta historia verídica, pero que también tiene ficción, entre estos dos integrantes de Camino Abierto. Yo les quería consultar a estos dos personajes que los tengo acá delante mío, ¿cuándo nació esta historia? ¿Cuándo fue que se vieron por primera vez? A ver, pongámosle clima. ¿Y cómo se conocieron? Fueron siete, ocho años. Giuseppe, ¿vos te acordás cómo estaba vestida? También de bolsito blanco. De bolsito blanco estaba vestida en la cama. Y era, pero una figura, pero era preciosa, hermosa, de rulita, y ahora también es bonita, pero los años pasan y yo me puse... A ver, tranquilo, estamos acá con la Tala, con Tania. ¿Vos recordás lo que hablaste por primera vez que lo viste a Giuseppe? Sí, que está muy lindo, que si quería ser mi novio, y así. ¿Vos recordás cómo estaba vestido? ¿Qué es lo que llevaba puesto? Todo el cuero. Estaba con un guardapolvo y una cintura de a cuadrito de trabajo. ¿Eso en qué año fue, Pepe? En el 87. Pero a ver, ustedes se conocen desde que tenían 15 años, ¿verdad? Giuseppe y Angélica. 17. Pero el primer... 17 y 16. Ella tenía 17 y yo tenía 16. Y después yo abandoné el colegio. Como era el privilegiado de la maestra, nos regaló el diploma. Y como dejé el colegio, no seguí la secundaria, me puse a trabajar en un taller mecánico que se llamaba Carlos Duplá. Al pasar los años, volví a conocer a la Angélica en la zona de Buenos Aires, yo salí mental, en el hospital, que era una casita chiquita, y ahí la conocí, me empezó a gustar, la miraba, la puse mucho, me gustó mucho, y me largué, y nos pusimos novios, y andamos por todos lados enamorados. ¿Qué descripción? Me está calando fuerte, me está calando hondo, yo no sé si hay lágrimas del otro lado, cómo están sintiendo esto. Se escucha, pollo, perfecto. Estamos aquí, pero atentísimos a la historia. A ver, la continúo. Angélica, acá tiene algo preparado para la ocasión, dice que compuso una canción para dedicarle... A Giuseppe, a ver, ¿cómo es la canción que compuso Tania? A ver, por favor, sí. Buongiorno, Radio La Mariposa. Yo voy a cantar, inventar una canción para Giuseppe. Ahora, buongiorno, amore, ¿cómo te amo? Yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ti. amor entero eres tú, mas yo te amo y te amaré siempre para toda la vida. Acá tenemos una réplica de Giuseppe, que también tiene algo compuesto, algo que hizo en marco de este amor, de esta relación que tiene con Caña de hace tantos años. A ver, Giuseppe. Es un tema que le gustaba a Andy, que siempre lo cantaba, que los pasteles verdes, de Lolo Martín y las horas, los pasteles verdes. Siempre que cuando yo estaba viendo con ella, se ponía a cantar este tema y le gusta mucho. Quiero que se lo pasen dedicadamente para ella, para la necesita la Tania. La Tania. Bueno, para terminar de darle color, para terminar de darle pimienta, condimento a esta presentación de los personajes que van a aparecer regularmente, esta historia, les consulto a los dos el primer beso. La primera vez que se besaron. ¿Recuerdan dónde fue, cómo fue? A ver, Tania. La guardia... Ma, nos dimos un beso en la guardia del hospital. ¿Cómo? ¿Él te dijo algo para que le diste un beso? ¿Le diste un beso directamente? ¿Vos se lo diste a él? Ma, me dijo qué hermosa que está. ¿Y qué pasó después? Y nos dimos el beso. ¿Esto, Giuseppe, fue así? ¿Es verídico lo que está contando Tania? Sí, es verdad. Y hacíamos el amor en la calle. Bueno, hasta acá llegamos, tenemos un horario de protección. Dejamos la situación a punto caramelo para el próximo miércoles, ¡Qué grande, Pollo! Cual. Nos enteramos del primo Baccio. Ahí está el fondo de la música, a ver. Sí, Roberto Galán ha venido. Radio Teatro Exclusivo, tenés FM Los Colgues, Radio La Mariposa, será hasta el miércoles que viene, entonces. Qué grande, Pollo, nos ha dejado, pero aquí estamos con Raúl, sorprendidísimos, sí. Obnubilados. Sí, y este teleteatro ya pasó las fronteras radiales y tenemos un mensaje de una de las talleristas de Camino que habla sobre el radioteatro. ¿Lo escuchamos? A ver. Sí, por favor, adelante. Hola, Radio La Mariposa, me encantó el radioteatro, ese gallo de riña, esa Tana, me encantaron. Bueno, quería felicitarlos y quería contarles que desde el Taller de Expresión y Creatividad estamos empezando a hacer el títere gigante para el desfile de títeres andariegos, que se va a hacer la primera semana de mayo. Así que bueno, este año la temática es los cuatro elementos y el viernes pasado hicimos muchos diseños, cada cual presentó su diseño y después votamos cuál íbamos a realizar, así que va a haber... Bueno, después les cuento, una sorpresa. Decidimos revalorizar la cultura mapuche y elegimos que fueran representados todos los elementos y la madre tierra. Después les cuento más. Buenísima, nos enteramos qué está pasando entonces en el taller de Gaby Casal. Estos son los viernes de 14 a 16, Arte y Creatividad. Vamos a estar presentes con Camino Abierto, entonces, en el desfile de los títeres enormes allí por calle Mitre. Y sí, como decía Gabriela, este año la temática es esa. El agua también va a ser muy importante en la temática de este año de los títeres andariegos. ¿Le parece que vayamos con el tema que había pedido el amigo Gonzalo, Emerson, Lake and Palmer? Vamos con él. En vivo, ¿eh? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Tiger in the Spotlight. Ah, Tiger in the Spotlight. Bellísimo. Miro el abatero. Fantastic. The time with tigers in the sky. Buen día, loco. Acá hay un rolinga, man. Aguante el rock, loco. Aguante la mariposa, man. Día Radio Mariposa, presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. 12:37 en Radio La Mariposa, volvemos a comunicarnos como todos los miércoles con Rosita Yanquimil, la voz del silencio. Rosita, buen día, Raúl te saluda. Buen día, ¿cómo le va, profesor? Muy bien, acá estamos con Fabián ya en la consola. ¡Qué bueno! Sí, ya está recuperado. Anda con la muleta, anda tranquilo, pero bueno, ya se mejorando. Puede... Mejorando. Sí, mejorando con... ¿Cómo dice el pronóstico siempre? De 10 para arriba. Eso. De 10 para arriba. Buenísimo. ¿Qué tenés para nosotros esta mañana, Rosita? ¿Cómo? ¿Qué nos tenés para esta mañana, Rosita? No lo entiendo. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo anda usted? Buen día. Buen día. Bueno, no, decía, bien, aquí decía Raúl, ¿qué tenías preparado para este día, para este 6 de abril? Un poema para mi hermana, mi hermanita que me está escuchando desde el cielo. Es un escrito, es una forma de ser que tenía ella aquí en la tierra y seguramente allá también irá a ayudar a la gente como aquí lo hacía. Es un reconto de la caminata aquí en la tierra y bueno, le dediqué este poema y estoy seguro que me está escuchando. ¿Empezamos? Sí, Rosita, cuando usted quiera. Dice, no bajes las alas. No bajes las alas, ya no sufras más. Cantadle a tu entorno y a lo que no están, que desde muy lejos los deleitarás. cantadle a las almas que sufren olvido, cantadle a todos y a la soledad, que tu espíritu noble te sustentará. Dile a la gente de almas sensibles que hagan las misas a lo que no están. Recuerda, Calandria, cuando ya no estemos, recuerda por siempre esta petición. No importan los credos ni la religión, importa los actos que agraden a Dios. Pasaste la vida volando senderos, buscando un progreso con honestidad. Recuerda el esfuerzo que hiciste en tu vida, velando por todos, por un bienestar, mostrándole a todo, mostrándole a tu entorno que sola podías, que todo se puede cuando existe amor. Te brindaste a todos mostrándole ejemplo, la lucha constante de un campo en flor, la preocupación por todo, por todos latía en tu alma, era tu consigna, tu humilde lealtad. Quiero que los tuyos mencionen tu esmero y cuiden tu nido con todo el rigor. Por esto te imploro, querida Calandria, que eleves el esfuerzo con toda altivez, que solo tu sangre allá quedará. Ángel de las almas, ángel de la vida, no se olvide nunca de esta gran razón. No dejes que nunca se acerque el olvido. Subite a la cima, a las cimas más altas, del cerro más alto. Llevarle plegaria y un ramo de... Rosita, ¿nos escucha? Se nos cortó justo el final del poema. Sí, a ver si tenemos suerte. Retomemos. Estamos aquí en el aire de Radio La Mariposa con Rosita, con su poesía. Nos tenía enganchadísimo con la poesía. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Sí, claro que sí. Mientras tanto, te cuento, Maquinando, Empresa Social Salud Mental Bariloche, Patagonia, Argentina. Allí confeccionan bolsas de compras, pañuelos, arreglos en general. Estuvieron haciendo los pañuelos para la marcha de hace poquito. También algunos ambos para el personal de enfermería del Hospital Zonal. También se confeccionan allí. Maquinando, Empresa Social, confección de bolsas de compras, pañuelos, arreglos en general. ¿Y dónde está el Centro Cultural Comunitario Camino Abierto? Bueno, está en Misiones 75, allí en el barrio Ñireco. A ver, ahí estamos intentando restablecer la comunicación con Rosita. A ver, Rosita, estamos aquí al aire. No, decíamos, se nos cortó en el final del poema, pero no sé si querés leer la última parte de vuelta, compartir la última parte y después hacemos un cierre, ¿te parece? Perfecto. Dice así: Ángel de las almas, ángel de la vida, no se olvide nunca de esta gran razón. No dejes que nunca se acerque el olvido. Subite a la cima del cerro más alto. Llévale plegarias y un ramo de flor. Y dale a las nubes la paz encendida de recuerdos lindos de su noble andar. Y solo le pido, querida Calandria, menciones por siempre que ella fue el timón. Muchas gracias. ¿Sigo bien? Sí, perfecto. Rosita, repetinos por favor a quién está dedicado este poema que hiciste. A mi hermana Elisa, la que falleció hace mucho tiempo. Entonces es un recuerdo lindo de su noble andar. Se lo dedico para ella. Seguro que me debe estar escuchando desde el cielo. Rosita, ¿y tiene un nombre el poema que leíste? no bajes las alas. Bueno, Rosita, bueno, te agradecemos muchísimo por haber compartido este poema con Radio La Mariposa, que seguramente significa tanto para vos. Sí, muchísimo. Este poema lo hice hace mucho, pero mucho tiempo. Pensando en ella y explicando su nobleza y su caminar aquí en la tierra. Hermoso, Rosita, te agradecemos muchísimo esta participación como la de cada semana y ya quedamos ansiosos esperando el material que vas a compartir con nosotros la semana que viene, seguramente. Sí, sí, la semana que viene le voy a leer otros poemas que son muy lindos también. Muy bien. ¿Salió bien todo? Salió perfecto, Rosita, por eso, por suerte pudimos retomar la comunicación porque estábamos aquí con Raúl enganchadísimo escuchando el poema. Ah, buenísimo. Un abrazo muy grande para Raúl y para los demás y bueno, espero de que se componga bien, que no ande más con muleta esta persona y bueno, que ande bien. Mire, si para el baile de fin de año nos encontramos, Rosita, nos bailamos un tema de Richard Clayderman ahí en Camino Abierto. Ah, buenísimo, ¿eh? Eso me encanta. Sabes que yo tengo escrito varias músicas de Richard Clayderman, que me olvidé de dárselo, quería dejarle una copia para él, para que lo pueda seguir o escucharlo por internet. Pero cuando vaya al Centro Cultural le dejaré la copia de las músicas, como está escrito en inglés. Lo pueden buscar por internet las músicas que hace esta persona muy muy buena y muy sentida para mí. Un abrazo, Rosita, que siga muy, pero muy bien. Gracias, profesor, y hasta el miércoles que viene. El miércoles vendría a ser... ¿Hoy es qué? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 6. 6, el miércoles es 13. 13. Es 13, 14. Y el otro miércoles es 20. Que ahí me van a revisar la pata, a ver cómo anda mi pata. En el hospital, a ver si anda todo bien, mi cierre relámpago que tengo en la pierna. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo. Ay, el 20 sí. Va a ser el último programa que voy a hacer porque me van a operar y no voy a poder leer durante un mes. Bueno. Y eso seguramente que alguien... leerá algunos poemas y estaré siempre a su lado escuchando poemas de otros compañeros. Perfecto. Pero bueno, espero que la operación me salga bien y que bueno, que pasaré por esta circunstancia para poder salir adelante, ¿no? Y bueno, ya no sé, ya faltan unos días todavía porque el 23 me operan, el sábado 23. Muy bien, va a salir y todo perfecto, Rosita. Espero que sí. Sí, vamos a estar aquí. Que podamos seguir adelante con Vamos a estar haciendo fuerza. Nos vamos a comunicar por mensaje porque no voy a poder hablar. Muy bien, pondremos al aire algún poema de los que ya dejó grabado aquí en Radio La Mariposa, ¿le parece? Buenísimo, así que le estaré diciéndole que es el último día de salir al aire. Perfecto, un abrazo grande, Rosita, cuídese. Igualmente, mucho. Igualmente un beso grande. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escuchá que vienen cosas muy lindas. Se presentó en Bariloche el documental sobre salud mental comunitaria Desmontar la Máquina. Esto fue el domingo 27 de marzo en la Escuela de Arte La Llave y el lunes 28 de marzo en el Aula Magna del Hospital Zonal Bariloche. Para interiorizarnos un poco más acerca de las presentaciones que se realizaron el domingo y el lunes, dialogamos con Francisco Díaz, el director del documental, y Cecilia Garzón, parte del equipo de investigación.